llegó de Francia, no se lo aguanta ni el puto sprint. Ah, vea, pues esa piroa que le dio, güey. Para que te mando, papi, eso es un pico muy loco. Por favor. Y ese parcerito de donde salió, hombre. No me hables así como feo. Hey, aún hay dos Gucci belts, ya tengo un cinturón de Orión. Verme lo puesto si es un lujo, no una opción. Air Force Vans empantanadas y un gelato de loción. Saco leñas a la calle, pasaron filet mignon. Y qué elegancia la del Bastia, no la de Francia. Bienvenida al moridero, disfrute su estancia. Sobre la instrumental se justifica mi arrogancia. Aunque en mi Facebook diga que trabajo en la vagancia. Lo único que ostento es Rafa, está en mi coming out. Par de cadenas oxidadas guindando a mi lado. Háblalo papi, ni un ni hello ni how. Tengo más clase yo que un Bancolombia en sí mismo. Tener de más me sabía culo. Yo se lo quiero el mar. Ignoro el millón de hectáreas de Sarmiento Angulo. No uno esos gomelos, no quiero ni saludar. Solo sé que suena music cuando empiezan a gritar. Get the fuck out of my place, you chirrete motherfucker. Ponen mi tema en tu chuzo y la gente se vuelve loca. Aunque no quieran les llega lo que les toca. Su intolerancia es bastante aunque su luca no sea poca. Las cortinas son mi telón. Si insulto a la sangre azul me convierto en Bastián Le Ron. Candelas en el cajón, la hierba bajo el colchón. Soy hijo de Carla Sierra, no de Cristóbal Colón, motherfucker.